noches, bienvenidos todos y todas a una nueva edición del programa Dimensional. Comenzamos aquí, como cada jueves, de 10 a 11, en este caso la edición 291, aquí en Milata Radio. Tenemos con nosotros al control técnico, como cada semana, Miguel Cebrián, a los micros, a mi izquierda, también como cada jueves, Pau Calahorro. Hola, muy buenas noches. Creo que hoy se nos escucha solo por las ondas y internet, ¿no? Y bueno, y es que les habla David Garcés. Como le digo siempre, sean todos bienvenidos, tomen asiento porque esto comienza. Teléfono del estudio para salir en la antena en cualquier momento, pues lo decimos, el 963-83-5580, 963-83-5580, que estará libre. Estamos en directo, son las 17 minutos, hoy 11 de marzo, y bueno, también tienen una dirección de correo electrónico que es admin@dimensional.info. Lo que decíamos antes es que se emitimos a través de las ondas, del 88.8 de la frecuencia modulada, y también por internet, por www.milataradio.com y dimensional.info. Exacto, ahora como la emisión ya es digital de la televisión, pues ya no se nos puede escuchar por televisión analógica. Aunque yo he visto en el periódico que algunas poblaciones siguen emitiendo en analógico porque sus televisiones aún no están, modificadas y siguen emitiendo para no perder la señal. Pero no sabemos esto qué legalidad tiene, pero sabemos con algunas... Yo creo que la ley no sé si está hasta el día 3 de abril o... Una cosa así, ¿no? Como máximo. Pero bueno, el programa Dimensional sigue emitiendo en la onda 88.8 y a través de miletaradio.com y a dimensional.info en directo por internet. Y de aquí también saludamos a las personas que nos escuchan en directo todos los jueves. Como decíamos, tenemos una página web en internet, www.adimensional.info, un canal dentro del chat de IRC Hispano, que es el canal Adimensional, y por último una dirección de correo, que es Milata Radio, indicando programa Dimensional, Plaza de la Constitución, número 8, el código postal es 46920, de Mislata, en Valencia. Y en el programa de hoy, como se ve y se nota en las calles, vamos a hablar también de lo mismo, ¿no? De la fiesta de las fallas, de su historia, sus comienzos, de dónde provienen, sus ritos, sus mitos y, bueno, todo lo que dé lugar acerca de las fallas. Y también, pues, tenemos ya aquí en el estudio con nosotros a Matilde Pepín, que hoy nos hablará del día, bueno, creo que es la semana de la mujer. Exactamente, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que tenemos programa completo, ¿no? Hablamos de las fallas, de los comienzos, de lo que nos parece, nuestros gustos, ¿no? También va a ser un programa de misterio, sino de gamba cultural. Y luego hablamos de esa Semana de la Mujer, que también es muy importante. empezamos las noticias con un descubrimiento aquí en España, y es que descubren en Olivares vestigios de un poblado calcolítico del siglo VIII a.C. Esta población es de Sevilla, y el ayuntamiento de esta población informó de que las cautelas del Servicio Municipal de Arqueología y Patrimonio, que ha supervisado las catas previas a la instalación de este punto, han sacado a la superficie un fondo de cabaña completo y otro parcialmente arrasado por tareas agrícolas, además de un hogar de cocina próximo a la mencionada vivienda. Igualmente se han localizado producciones cerámicas encontradas realizadas a mano y con decoraciones incisas muy sencillas. Los vestigios han sido inicialmente datados en el siglo VII a.C., si bien el poblado hallado podría remontarse hacia los siglos IX o X a.C. El hallazgo viene a confirmar la fuente y el abrevadero de la Coriana como uno de los puntos más antiguos de esta localidad del Aljarafe sevillano. La llegada de comerciantes fenicios a la comarca de Aljarafe en el siglo VIII a.C. queda atestiguada con la aparición en las cabañas de abundante cerámica fenicia que coexiste con la cerámica a mano de tradición indígena. Y bueno, pues otro descubrimiento, yo creo, importante para la historia de España, ¿no? Las mezclas de la cultura indígena de aquí con la cultura fenicia en el siglo VIII a.C. Aquí a veces que parece que solo han venido los romanos, ¿no? Sí, solo existen dos culturas, pero hay muchas más. Sí. No, aquí también en Valencia, por ejemplo, lo que decimos muchas veces, ¿no? En el barrio del Carmen, la parte más antigua, en cuanto se excava, pues aparecen infinidad de restos romanos, mucho más antiguos, ¿no? Y de muchísimas culturas, musulmanes, incluso anteriores. Y es curioso, ¿no? Como en este lugar no se excava casi por eso, porque cuando hacen alguna excavación enseguida aparecen restos y tienen que dejar hasta que no sepan exactamente qué es lo que es. Y cada dos por tres pues aparecen alguna cosa más. Y bueno, seguimos hablando de descubrimientos, en este caso otro descubrimiento arqueológico, pero vamos a viajar hasta Egipto. No hemos ido, pero tenemos ganas de ir. Algún día podremos ir, ya veremos. Y es que hay una misión arqueológica francesa, ha descubierto en el Cairo el sarcófago de una reina, hasta la desconocida, de la sexta dinastía. Se ha identificado como Banu, B-A-N-H-U, y se trata de una de las reinas de la sexta dinastía que reinó en Egipto del 2374 al 2122 a.C. De momento no se sabe si es la esposa de Pepi I, que es entre 2354 y 2310, o de Pepi II entre 2300 y 2206, según han dicho. Están contentos, ha dicho Kohlenberg, que es el director de la misión arqueológica, de descubrir una reina, como dicen, hasta ahora desconocida en la historia de Egipto. Esta misión estaba realizando excavaciones en la pirámide que resultó luego ser de esta reina, Manu, situada en un grupo de pirámides cercanas al del faraón Pepi I, al sur de la pirámide escalonada de Saqqara, en el sur del Cairo, que ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De sí, las pirámides. Vamos ahí, en cuanto se ve la imagen. Sí, que es curioso porque es posterior a las dinastías en que hicieron las pirámides más, digamos, más avanzadas, pero se hizo posteriormente. No sabemos si hubo un retroceso o lo que pasó ahí. Este equipo descubrió el sarcófago de unos 2,6 metros de largo y de uno de alto en las cámaras funerarias. Es un lateral de este sarcófago había unos jeroglíficos que indicaban que la reina es la esposa del rey y su amada. Esta cámara, sin embargo, no sufrió pillajes, probablemente en una época de primer periodo intermedio. En el interior de este sarcófago no quedaba más que bandas de lino que sirvieron para envolver a la momia de Banu. Trozos de madera, fragmentos óseos y trozos de cerámica. O sea que la momia no estaba, como pasa muchas veces en estos casos, ¿no? Que descubren el sarcófago, pero la momia no está dentro. Los espolios. Los espolios. Sí. Exacto. Y luego también, pues otra novedad, pero en este caso el continente americano, pues hay una talla de fósil hallado en Florida que podría tener 13.000 años de antigüedad. Uh-huh. Un hueso fósil con el tosco dibujo de un mastodonte o mamut en su superficie, hallado en Vero Beach, en la costa este de Florida, podría convertirse en la pieza de arte más antigua de las Américas, con 13.000 años de antigüedad, según experto de la Universidad de Florida. Todas las pruebas realizadas hasta el momento no han demostrado que ni el fragmento de fósil ni el grabado sean falsos. El hueso, incluso el grabado, son probablemente auténticos. Los profesores de la Universidad de Florida comunican esto. No obstante, se señala que es necesario llevar a cabo nuevos exámenes para determinar la autenticidad de la pieza. Tenemos que tener mucho cuidado y estar completamente seguros de que no es falsa, porque se trata de una talla muy importante, rara y única. Uh-huh. La pieza pertenece a James Kennedy, de 39 años, un coleccionista de fósiles aficionado, que encontró este fragmento de hueso de mamífero en un terreno cercano al yacimiento arqueológico denominado Vero Man, hombre Vero, descubierto en el año 1915 según la versión digital del diario The Palm Beach Post. Científicos de la Universidad de Florida estiman que la pieza podría remontarse a la última edad de hielo, miles de años antes de la construcción de Stonehenge, el círculo de grandes bloques de piedra más famosos del Neolítico en Inglaterra. O sea que cuando se supone que en esta zona de América pues no había nadie haciendo nada, estábamos en el Neolítico aquí en Europa, pues se ve que parece que sí que había alguien en esta parte de América trabajando sobre huesos y haciendo dibujos. Bueno, aquí en el Neolítico también se hacían muchas cosas, lo que pasa es que no son muy conocidas y cuando se van a conocer pues tampoco cuadran con las teorías y no interesan mucho. Pero esto pasa a veces como muchas otras cosas, que claro, no nos cuadra la historia. Dices, pero habían humanos en América. No nos cuadra la historia. No sé, me recuerda esto una cosa que vi otro día, no tiene nada que ver y sí que tiene, ¿no? Que estaban haciendo un reportaje de que iban a hacer aquí en España a través de ordenadores, iban a hacer un parecido al cerebro humano, pero en ordenador, ¿no? Una simulación. Y claro, el periodista le decía, bueno, pero si es que no sabemos cómo funciona el cerebro, ¿cómo vas a hacer una simulación de algo que no sabes cómo funciona? Sí, exacto. Y dice, pues claro, pues tienes toda la razón del mundo. No sabemos cómo funciona, ¿cómo voy a simular el funcionamiento de algo que no sé cómo funciona, ¿no? Es un poco, en este caso igual, ¿no? Dejaríamos algo, no sabemos muy bien dónde ponerlo, no sabemos dónde cuadra, pero ahí está. Precisamente hubo un programa de redes sobre el tema esta semana, sobre el cerebro. Pero claro, es que la forma de guardar el ordenador mediante ficheros, información... No, lo mismo, no sabemos. Nosotros guardamos la información en determinada zona del cerebro, pero no hay un fichero que ponga... Claro, no sabemos cuándo se guarda, ni cómo, ni por qué desaparece, ni por qué, cuándo se recupera. Yo creo que es algo desconocido el cerebro, no conocemos prácticamente nada de él, o muy poco, ¿no? Sabemos que ciertas partes sí que tienen una serie de características y si se deterioran, afectan a una movilidad o afectan al... pero el resto no. Y utilizamos una pequeñísima parte. Claro. Bueno, que eso tampoco se sabe, lo decimos, pero... Y muchas enfermedades, pues, mediante un escáner no se detectan. No se detectan. Sí que hay algunas enfermedades que sí que es... Sí, algunas, están claramente, detectan, pero otras pero no. Otras todavía no hay forma de detectarlas. Pues digo que es un gran desconocido. Y en redes sí que es verdad que muchas veces hablan de ello, pero seguimos sin saber nada. Ya, pero parece que ya está todo descubierto. Sí, de hecho van a hacer una simulación por ordenador de algo que no sabe cómo funciona. Un poco complicado. Y bueno, si os parece, hacemos un pequeñito descanso musical y enseguida hablamos de la falla. Vamos a hablar un poco de nuestra fiesta, que estamos ya en fallas, aunque realmente la planta es el domingo por la noche. El domingo al lunes es cuando se plantan los monumentos y ya lo podemos ver. Sí, pero bueno, estamos ya inmersos en las fallas, ¿no? Que también hablaremos un poco de los comienzos y de cómo ha cambiado y cómo hoy en día muchas de las cosas que antes comenzaron de una forma ahora no tienen casi sentido. Y se han ido añadiendo cosas que ahora tienen mucha importancia porque realmente en el principio no existían, ¿no? Y que son añadidos. En definitiva, estas fiestas eran las fiestas de la primavera, el ritual del fuego. Sí, sí, sí. Se concluye el invierno y entonces es el ritual del fuego que, de alguna forma aquí, empezaron con la quema de trastos que no necesitaban ya sobre todo en los en el barrio antiguo de Valencia los artesanos tenían los paraetes esos donde colgaban el candil. Como ya venía los días solares y no necesitaban eso, era cuando decidían quemarlos todos y hacer una pequeña fiesta. Pero ahí viene la historieta belleta de la falla de San Josep. Incluso claro. Ya cristianizada, el patrón más importante es San José. San José. Y no la Virgen. Ya. Como ahora está tan digamos, claro, la Virgen exaltada, ha sido un añadido. Exacto, claro. Exaltada en las fallas, cuando en las fallas está dedicada a San José. No, bueno, pero eso es posteriormente. Eso es que al ser la imagen patrona de Valencia, de alguna forma se le rinde un homenaje a la patrona, pero no es fiesta de la patrona. No, pero pues la fiesta de la patrona es el día de fiesta de San José. Que era, que San José. Si no recuerdo mal, es el patrón de los carpinteros. De los carpinteros, exacto. Porque, sí, por eso viene. Claro. Por eso lo comentaremos luego. El no entremos en el tema no, ya. No, pero es un tema muy rico y muy sí, pero es curioso que lo que tendría que tener sentido no tiene. Claro, claro. Se ha ido un poco desvirtuando la fiesta. Aunque a mucha gente le va a sentar mal, pues así, se ha ido desvirtuando algunas cosas. Quizá no sé, sino que se ha diversificado y entonces se han integrado distintos elementos se han perdido algunas que cosas y otras. De una forma han enriquecido lo que es todo el conjunto general y todo eso, porque no hay que dejar de entender que la ofrenda de flores, que es un espectáculo plástico, claro. Ya fuera de todo sentido, si no quiere tener sentido religioso. El sentido plástico es impresionante. Claro, y el emotivo. Pero y ese desfile, exactamente, y emocional, ese desfile inmenso de niñas y mujeres llevando ramos de flores, eso es único, es algo preciosísimo. Claro, yo creo que es muy bonito, la verdad. Yo y todos los años voy a verlo, por supuesto. Es que es un espectáculo digno de ver, o sea, que vale la pena. Esa emoción se traspasa, se carga, hay un ambiente, el olor de las flores, el ambiente, los ricos trajes, todo eso es precioso, vale la pena verlo, sí. Y cargarse, que es una energía positiva la que transmiten. Sí. Pero es un añadido, como después comentaremos. Pero bueno, eso será dentro de unos segunditos. Vamos a poner un pequeño descanso musical y comenzamos. Thank you. creguem en una nova manera de parlar. Mislata Ràdio. Aquí en Mila Radio, en el programa dimensional, en 88.8 de la FM, cuando son las 10 y 27 de la noche. Y como decíamos, vamos a hablar un poco de las fallas, ¿no? Como comentamos hace un momentito, el comienzo, de dónde viene y un poco a qué ha llegado y qué estamos, ¿no? Las fallas es una fiesta, una cosa que a lo mejor no sabéis, yo no lo sabía y hoy lo he descubierto, porque es una fiesta, pues sabemos todos que se celebra de 15 al 19 de marzo, o un poquito antes, ahora ya casi todo el mes de marzo, en las ciudades y pueblos de la Comunidad Valenciana, sobre todo en Valencia, ¿no? Y también se celebra en la ciudad argentina de Mar del Plata. Eso no sabía, que también la hacen fallas y también se queman allí. Eso es porque lo llevó Blasco Ibáñez. Exactamente. Cuando montó allá la ciudad. Muchos inmigrantes valencianos. Nueva Valencia. Entonces ahí también se hace la falla. Sí, es verdad, nunca se menciona Mar del Plata Argentina, ¿no? Desde aquí. Y bueno, en el valenciano medieval la palabra falla viene del latín facula, diminutivo de fax, que es antorcha. Servía para nombrar las antorchas que se colocaban en lo alto de las torres de vigilancia. Deriva del latín fácula, que es también antorcha. Y en el libro de Fets, el libro de los hechos, se cita que las tropas del rey Jaume I llevaban estas fallas para iluminarse, estas antorchas. Este término se utilizaba tanto para las antorchas que iluminaban, como decíamos, las tiendas de campaña, como las que utilizaban para alumbrar una fiesta, en este caso la fiesta que luego comentaremos. Más adelante se hace referencia a este término para referirse a las hogueras y a las luminarias, que se encendían en vísperas de fiestas extraordinarias y patronales, como es este caso, ¿no? Hacia mediados del siglo XVIII, las fallas eran un simple festejo incluido en el programa de actos típicos de la fiesta de San José, el 19 de marzo. Al amanecer del día 18, en algunas vías urbanas aparecían peleles colgados en medio de la calle de ventana a ventana, o pequeños tablados colocados junto a la pared, sobre los cuales se exponían a la vergüenza pública uno o dos muñecos, los que serían ahora mismo los ninots, alusivos a algún suceso, conducta o personaje censurables. Normalmente eran siempre del barrio, de las calles aledañas. Exacto. Durante el día, los niños y adolescentes recogían material combustible y preparaban pequeñas piras de trastos viejos que también recibían el nombre de fallas. Unas y otras eran quemadas al anochecer en la víspera de San José, congregando en torno a la hoguera una amplia participación popular. Al día siguiente era día de media fiesta, y los carpinteros y los valencianos devotos acudían a los templos parroquiales para festejar a su patrono. En muchos hogares se celebraban fiestas onomásticas en las que se agasajaba a los pepes con tortadas, buñuelos y anís. En suma, una fiesta popular y vecinal. Sí, que este San José, como decíamos, ahora en fallas, pues un poco se ha pasado ya a la Virgen, ¿no? Sí, al segundo plano o casi tercero, ¿no? Pues sí, porque el día de San José es el día del Padre, pero casi como que no entra en la claro. Falla, ¿no? Cuando en realidad vemos que el inicio y los comienzos es la fiesta central de San José, ¿no? Que era el patrón de los carpinteros, que era claro. Lo que, digamos, hacían, ¿no? Sí. Se iba recogiendo los trastos, aquello que no servía, se iba quemaban, acumulando. Exactamente, quemaban lo inservible, las maderas inservibles. Sí, sí, las sillas, las mesas, pues todo lo que no servía, claro. Pues sí, para poner estas fallas. Como decíamos, la primera documentación con la que se consta sobre las fallas es un oficio dirigido al corregidor de la comunidad de la ciudad de Valencia para que prohibiera la colocación de estos monumentos, especialmente lo de tipo teatral, en las calles estrechas y junto a las fachadas de las casas. Esto es un tema curioso que luego comentaremos, ¿no? O sea, le daban la orden de que no se pusieran estas fallas en calles estrechas. Sino que se pusieran, digamos, en los cruces de las calles, ¿no? Entonces esto, en vez de tener un... de que se dejaran de hacer, lo que tuvo fue lo contrario, ¿no? Porque al juntarse varias calles se hacían las fallas más grandes y también lo que se consiguió es que esas se tuvieran que hacer, digamos, circulares. Sí. Y que tuviera la forma que hoy en día tienen. Porque claro, antes en las calles, como no tenían no había que dar la vuelta para verlas, cuando se ponían en el centro de las calles sí que tenía que dar la vuelta, sí que tenían que, digamos, cambiar la fisonomía de las fallas, ¿no? Y esto es lo que se consiguió con esta orden, ¿no? En vez de acabar con las fallas, se consiguió lo contrario, ¿no? Que es que, digamos, hiciera esa transformación. Aunque las fallas seguían manteniendo su estructura, digamos, horizontal, sí que se ponían en el centro de la calle, entonces lo que hacían era que era, como decíamos antes, redonda. Y para verla había que, pues, que dar la vuelta, ¿no? Y ir leyéndolo, y viendo la falla, en este caso también leyendo lo que posteriormente fueron lo que se ponían en ellas, que eran los llibres, ¿no? Que luego también comentaremos. Antorchas, hogueras, peleles y entablados durante mucho tiempo recibieron el nombre de fallas, pero progresivamente se fue restringiendo el uso de esta denominación para referirse a las piras satíricas, es decir, aquellas que sobre un tablado exponían a la vergüenza pública los vicios o prejuicios imperantes. Eran estas fallas las que suscitaban expectación cada año y las que la población acudía a visitar masivamente. Consistía en una estructura prismática, generalmente cuadrangular, con armazón de madera, recubierta ornamentalmente con bastidores pintados, con lienzos o con paneles que ocultaban los materiales combustibles amontonados a su base, para que luego fueran quemadas. Los ninots o figuras que aparecían en el escenario se vestían con telas o ropas viejas. Estas fallas satíricas, al igual que el Miracles de San Vicente, se acompañaban siempre de unas hojas de versos que, colgadas como pasquines en las paredes próximas o en los bastidores del pedestal, desarrollaban la glosa rimada del tema que se escenificaba en la falla. A mediados del siglo XIX, al imprimir estos versos y editarlos en pequeños pliegos, dieron origen al gibret y en consecuencia se amplió considerablemente la posibilidad de desarrollar el argumento. Sí, aquí vemos como ya poco a poco va formando, digamos, la imagen de la falla la actual. Imagen, la historia. Sí, porque también hace poco tiempo, bueno, hace unos años, se volvió otra vez algunas fallas a vestir los ninots y ponerles vestidos, digamos, de tela, como antiguamente se hacía. Claro, claro, yo recuerdo, ya os digo, en la falla Najordana, cuando hace 25 años, que se vestían los muñecos, los vestían con ropas. Con ropas. Sí. Y bueno, la característica peculiar de estas fallas satíricas es la figuración de un hecho social censurable, algo que no está bien, ¿no? Algo que no nos gusta, que queremos acabar con ello, ¿no? Tienen un tema concreto y responden a una intención crítica o cuando menos burlesca. A diferencia de las hogueras y pilas de trastos viejos, en estas se representan escenas que aluden a personas, sucesos o comportamientos colectivos que los falleros consideran merecedores de esta corrección o dignos de ser... Es un juicio de reírnos, popular, claro. O dignos de reírnos de ellos, ¿no? Sí. Hay, digamos, dos temas que ocuparon preferentemente a los falleros durante el siglo XIX. Una era la falla erótica, que todos hemos visto, ¿no? Y otra era la crítica social. Pues eran dos cosas que en aquella época no se podía hacer, digamos, libremente, pero que la falla sí que se podía, pues, digamos, de una forma más encubierta, pues, ir poniendo, ¿no? Por ejemplo, en el año 58, 1858, los falleros de la Plaza del Teatro pretendían levantar una falla de movimiento con alusión directa a desigualdades sociales. Los versos eran de José María Bonilla. La falla fue prohibida por la autoridad, pero los falleros repitieron el tema al año siguiente. Por otra parte, con el nombre de falla erótica o tendencia anticonyugal, la prensa de la época designaba un tipo de fallas, muy abundantes, que eran prolíficas en alusiones picantes o escabrosas mediante un lenguaje plagado de equívocos y que reflejaba una mentalidad hedonista y provocadora. Bernetti Baldoví escribió algunos librets que abordaban esta temática. Digamos, el más conocido pues es el denominado La Creu de Matrimoni, que mereció una rotunda condena por parte del arzobispado. También es verdad que sí que hay mucho dentro de las fallas, pero mucho que tiene que ver con el erotismo, ¿no? Y con... Sí, y bueno, y de todas formas, en muchas se ve todavía imágenes de desnudos. Desnudos, sí. Un poco... con el tema esto, ¿no? Por el escándalo. Es que hay dos tipos de crítica que son verdaderamente los que utiliza el humor de la falla, que es el sexo y la política. Entonces son los dos temas manidos que siempre están sobre ellos. Lógicamente, para representar los muñecos, siempre son de una forma desorbitada, los órganos sexuales, siempre es la misma historia, ¿no? Pero claro, eso da lugar a que se forme la historia de lo que es la falla. Sí, ahora también última época también el deporte, ¿no? Está también, el sexo, políticos y deporte. Bueno, pero el deporte entra como centro social, como de personajes que verdaderamente hacen historia. Pero lo demás es ya la historia de siempre. Aparte de que estamos en el área mediterránea, que es un área sensual, donde verdaderamente el sexo es más desinhibido que en el resto de España. Sería impensable, por ejemplo, una crítica o una falla de este tipo en Galicia o en el País Vasco. Claro. No tendría sentido porque la gente no. Pero en cambio, aquí sí, porque estamos en el área mediterránea, es un lugar luminoso, sensual, que todo eso conlleva a que todo el mundo entre de alguna forma en la dinámica y se vea reflejado de alguna forma en ese ninot que hace o que lo que a él le hubiera gustado hacer o preguntar. Me guste o no, la cultura musulmana, ahí también nos ha... que también en algunos aspectos es sensual, en el... Sí, famoso pero baile de vientre y tal. Bueno, ya, pero fíjate. Pero me refiero a lo de la sensualidad. Bueno, en este caso es desorbitada, ¿no? En el sentido de que... Pero sí, también ha calado Lo que también te decía, ¿no? A veces esos cuerpos que nos gustaría poder tener, poder ver, ¿no? Pues en la falla sí que lo tenemos. Claro. Puedes permitirte en la falla excesos que en la vida diaria no están permitidos. Entonces, eso es ese proyectar en una escena lo que a uno le hubiera gustado hacer. Claro. Durante todo el siglo XIX, el ayuntamiento y en general también las instituciones de autoridad mantuvieron una actitud vigilante y censora ante las fallas. Esta política represiva, justificada por la necesidad de modernizar y civilizar las costumbres de la ciudad, pretendía erradicar los festejos populares, carnaval y fallas, entre otros. Y se intensificó durante los años 70 al establecer gravosos impuestos sobre el permiso de plantar fallas o tocar música. Algo que parece que se ha olvidado, ¿no? Esta presión generó como reacción un movimiento en defensa de las tradiciones típicas y en 1885 la revista La Traca otorgó por primera vez premios a las mejores fallas. La iniciativa sería continuada por la asociación renacentista Lo Rat Penat en 1887. Este apoyo explícito de la sociedad civil mediante premios despertó un espíritu competitivo entre comisiones de vecinos, estimuló el fervor fallero y produjo una decantación estética dando lugar a la falla artística. En ella no desaparecía necesariamente la crítica, incluso podía experimentar una radicación política, pero comenzaba a predominar la preocupación formal, constructiva y estética sobre el conocimiento del monumento. Y bueno, luego también estas fallas fueron poco a poco creciendo, cada vez pues eran más grandes. Y en este caso lo que había pues era una parte central, que era la que más o menos hacía un resumen de lo que quería decir la falla, de lo que estaba centrada la falla, y alrededor pues sí que estaban las imágenes, que los nidos, que como hasta ahora estábamos hablando, ¿no? Que es un poco la comparsa que acompaña al monumento central. El problema que hoy en día tenemos, porque bueno, tenemos aquí una cosa más, pero ya casi yo creo que es un poco la historia más o menos hasta el día de hoy está resumida, que ya viene pues un poco, sí que el año 1901 ya el ayuntamiento empezó a dar los premios que hasta el día de hoy pues se siguen dando a las fallas, ¿no? Y están por secciones y cada uno pues según la valía que tiene. Y hay un organigrama social dentro de la falla. Exactamente. Pues como decíamos, pues sí. La de todas formas yo pienso que las autoridades no pudieron mucho con la falla. Si lo analizamos, la falla es un fenómeno social que reúne más gente que ninguna entidad política, que ninguna organización, que nada. En Valencia, si se quiere que algo funcione, funciona por las fallas. Sí, Tafa, yo, si alguna persona no conoce las fallas, no se puede hacer una idea de la gente que hay en Valencia. No, y además es un fenómeno que a veces las autoridades se ven totalmente ridiculizadas. Claro, claro. Y en cambio han optado por eso, si no puedes con tu enemigo, únete pues a él. Pero en el carnaval ocurre igual y nunca se ha podido... No, pero es más la falla es más directa. Claro, más directo, claro. Sí. La participación de la gente es mucho más en las fallas que en el carnaval. Sí, que se participa, pero es muy diferente. Sí. Curiosamente, lo que es el calendario de la semana fallera... es de 1932. Uh-huh. O sea, ya ha pasado muchos años desde de las primeras fallas que casi exclusivamente se dedicaban el día 18 y que más el día 19. Uh-huh. O sea, lo que es la semana fallera, como nosotros la entendemos, ya aparece a partir de 1932. Uh-huh. Ya se organizaron los actos y entonces ya había un programa. Exacto. Es cuando se empieza el primer programa. Claro, claro, sí, porque también había referentes a las fallas. También es lógico, porque había muchísimas fallas, muchísimos falleros, y si no se organiza de alguna forma, claro, pues Valencia puede ser un caos, ¿no? Para el tema de la ofrenda, claro, para el tema de los premios. Un programa, claro. Sí. Exacto. Y bueno, lo que decíamos antes, ahora tenemos un problema que yo siempre he visto, ¿no? En la falla grande, en las fallas de acción especial, es que no se pueden ver prácticamente, ¿no? Porque para verlas tienes que entrar y tienes que pagar un ticket para poderlas ver con detenimiento, claro, para poder leer lo que dicen. Exactamente, eso por una parte nos parece que es antisocial, pero por otra parte tenemos que entender que ese monumento sería impensable si no tuvieran todo tipo de ayudas. Son monumentos inmensos que, aunque nos parezca que es quemar, o sea, visto desde fuera de la gente que no es fallera, pero hay que entender los puestos de trabajo. Hay que entender que ahí se está trabajando durante un año, y muchísima gente está viviendo de la falla. Sí, pero también hay unos patrocinadores que les pagan gran parte. Supuesto. Yo no entiendo, pero también tenemos el problema de que a lo mejor llegará un momento que las fallas no se verán. Le verás de lejos, pero no podrás ver realmente lo que es una falla. No podrán sostenerse. Claro. Han llegado ya a un punto en el cual ya no podrán sostenerse. Pero y claro, si tú vas a una falla a verla, si realmente no puedes ver, no puedes... Claro. Y la falla lo que conlleva, la iluminación, claro, todo, claro, eso, que es, por ejemplo, las calles esas que para mí son mucho más hermosas que las fallas en sí, ¿no? Sí, hay veces que... La iluminación es preciosa, porque es una cuenta fiesta mucho de luz, de color. La iluminación, claro, a veces para que una falla obtenga un nivel u otro. Y luego está un tema que yo no he tenido tiempo, no me he acordado tampoco de poderlo mirar, que antes os comentaba, que es el tema de la pólvora. Claro, en fallas están las fallas, ¿no? Pero también, claro, tenemos el tema de la pólvora, el tema del ruido, ¿no? Aquí en Valencia el ruido, las personas que vienen de fuera y nunca han estado, nos dicen, es tan el ruido que pero no logramos comprender, claro, cómo os gusta el ruido. Sí, pero, por ejemplo, en las fallas, en lo que es la mascletá, bueno, en cualquier mascletá, por ejemplo, en las fiestas de los pueblos, sí, claro, en las son fiestas mucho más fuertes que mascletá. Sí. Yo vivo en un pueblo de la Horta Nord, que es Buxasot, donde todos los años se prueban Brunchú y compañía en las fiestas del pueblo, las mascletas y los castillos que luego se venden tremendo durante el año a otros lugares. Bueno, la falla, o sea, lo que vemos ahora de la mascletá, es lo que contábamos antes de la cultura de la pólvora. Hay que ver que aquí no entenderían en otro lugar que cuando se va a bautizar un crío se ponga una traca. Sí, o sea, es algo impensable. O en una boda. La boda. O sea, ¿por qué? Porque ese ruido forma parte de la fiesta. El olor de pólvora, el ruido, la traca. La traca. No hay fiesta sin traca. Eso sí, es impensable. Sí, claro, incluso para una boda siempre hay una traca. ¿Qué es la mascletá? La pues es una traca gigantesca. Y aparte, mientras más ruido y más, claro, mejor, ¿no? Si lo analizamos, es una traca gigantesca. Entonces, un ruido ensordecedor. Sí. Y lo del añadir lo de la Virgen, pues a partir de que se crea esta semana cultural... de la falla organizada, y luego pues bueno, se sabe que bueno, tuvimos forma... la guerra civil y después la historia de la falla, pero me refiero a lo de la Virgen. No tiene nada que ver la dictadura, no mezcles churras con merinas. El asunto es que al ser patrona la Virgen decidían que, ya que es la fiesta de las fallas, que es la fiesta de San José, llevarle unas flores a la Virgen dentro, que empezaba con unos sencillos ramos. Luego después, como las fallas se fueron haciendo inmensas y como había tantísimos falleros, entonces ya se ha decidido la ofrenda que fuera, ¿no? Pero antes la ofrenda era dentro, donde se llevaban unas flores, las falleras mayores. Ya, y, pero eso es a partir de, digamos... De unos años no muy lejanos. si está, estoy diciendo que... No, es que estás confundiendo la fiesta de la Virgen. La fiesta de la Virgen, por ya, ejemplo, pero, en sí, como se conoce, que no sí. tiene nada que ver con las fallas, eso viene de la República, de cuando en un acto institucional, yo lo tengo escrito, bueno, y se conoce en la historia de Valencia, un diputado de la República dijo que en Valencia, que quien conseguía votos, que era la Virgen, la Mare de Déu. Mm. Y entonces que no había que hacerle caso a los valencianos sí, y que pusieran a la Virgen como política, que sería... Y entonces los valencianos se sintieron ofendidos. Y entonces es cuando decidieron hacer la fiesta que hoy conocemos del traslado y todo eso como homenaje, como... como acto de desagravio a lo que ellos consideraban una irreverencia que se había cometido en las Cortes contra su icono, contra su Virgen. Sí. Pero no tiene nada que ver con las fallas, no mezcles. Además, desde aquí sí que invitamos a todos nuestros oyentes que puedan y que acudan a las fallas, aparte, y que gocen de las fallas. Este año cae pues viernes, que parece un buen fin de semana para luego estar aquí en Valencia y verla, y la verdad es que vale la pena ver, ¿no? Sobre todo también, lo que me gusta más de las fallas es el sonido, la música. No, además, que la gente está en la calle se esperan y sea a las 2, las 3 de la mañana. Se esperan más de 2 millones de turistas, o sea que eso ya están con las reservas y todo eso. Entonces imaginaros, en Valencia 2 millones de turistas, más la gente y viene de los pueblos, más los falleros en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Que es una fiesta llena de en cada de esquina, luz, en de cada color, esquina, sí, vas andando en cada eso, esquina hay algo gente, diferente. Por eso cuando vienen los turistas quedan pasmados. No es una fiesta de un grupo, sino que es una fiesta inmensa, donde toda Valencia y los pueblos ejemplo, de alrededor... Vas por una calle y tienes paellas en la calle en un sitio, en otro sitio la verbena, en otro sitio chocolate, en otro sitio tienen... Claro, y los pueblos, por ejemplo, de la Horta Nord, que ya están ya unidos a Valencia, siguen igual teniendo sus fiestas, y vienen igual a la ofrenda, y vienen, y entonces es una inmensa fiesta donde media provincia está implicada, y eso pues muy bien, venga, vivan las fallas. Pues la verdad visca la falla de San Josep. Hay mucha gente que no le gusta, que se van fuera, bueno, pero cada uno tiene... Sí, a mí los petardos, pero claro, la gente que no nacemos en la pólvora, no lo entendemos, pero mis hijos respiran con la pólvora, y se pasaban sin comer los 3 días de falla por venir desde la Salle de Paterna a la Mascletà, lo cual imaginaros, y luego se iban y claro, no podían comer, pero ellos el olor de la pólvora les enervaba, claro, son valencianos y es lógico. Pues nada, os invitamos a todos y a todas a que si podéis, pues os acerquéis aquí a Valencia y... Que disfruten de las fallas y que las fallas sean un encuentro para todos de fiesta y de armonía. Y luego el día de San José, pues eso, quemamos todo lo malo, exactamente, le echamos todo a fuego y el día siguiente todo. Revivimos de nuevo, volvemos otra vez a la vida y sin todo lo malo que ya se ha quedado atrás. Exactamente, en esas hogueras simbólicamente... que echemos todo lo negativo. Sí, ese cambio de... Y renacemos como el ave fénix. El cambio de estación, prácticamente. Total, total, total. Y ahora, cambiando de registro, queridos radioyentes, vamos a pasar de las fallas, que vienen enseguida, a hablar de esta semana. Esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, que fue el día 8 de marzo. Un año más, la semana dedicada a la dona pasa sin pena ni gloria. Alguna manifestación colectiva sin trascendencia, pequeños comentarios en la prensa y ningún eco en los medios audiovisuales, provinciales ni nacionales. Analizo la situación de la mujer en este inicio del tercer milenio y me encuentro con una panorámica desoladora. Las noticias diarias de las víctimas de la violencia machista dejan, o eso parece, indiferente a los políticos y también a esta sociedad atrofiada que no reacciona ante los crímenes de género. En el último Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia celebrado en Valencia, asistimos horrorizadas a los testimonios de los ponentes llegados de los 5 continentes que denunciaron la terrible realidad. Entre el 25 y el 50% de las mujeres son maltratadas físicamente por su pareja. El 30% de las niñas de nuestro país ha sufrido acoso sexual por parte de familiares. El 75% de los refugiados por guerras o catástrofes mundiales son mujeres que lo han perdido todo. Cada día, 6.000 niñas son mutiladas de los órganos genitales. Y cada año, 4 millones, sí, han oído bien, 4 millones de mujeres son víctimas del tráfico sexual. Los delitos de violencia de género los tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y tal vez en nuestra escalera. En el Día Internacional de la Mujer y en esta semana Quiero recordar a todas las mujeres víctimas de la barbarie y de los intereses más bajos de la sociedad, lanzando un mensaje a toda persona de bien para que colabore denunciando cualquier acto de violencia de género. Es preciso luchar en este inicio del milenio contra las lacras sociales que marginan y envilecen a la mujer, como es el colectivo de las prostitutas, la mayoría inmigrantes, menores de edad, explotadas por redes mafiosas en locales que todo el mundo conoce, sin olvidar las infelices que ejercen en la calle. De vez en cuando se alzan las voces hipócritas de algunos ilustres varones y las espantan hacia otros lugares más siniestros como si fueran alimañas. Esta comedia humana es la misma sátira filosófica que en el año 1689 denunció Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una ocasión errada, la que cae de rogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Este manifiesto, el grupo de donas de Burjasot, ya lo presentó hace 2 años y se sigue presentando desde entonces. Manifiesto. Estamos muy hartas. Estamos hartas de que en los inicios del tercer milenio las mujeres sigamos siendo las víctimas de los más bajos instintos. Estamos hartas de que la sociedad siga aceptando como algo natural esta situación vejatoria. Estamos hartas de que nuestros impuestos paguen unas fuerzas de orden público que muchas veces no nos protegen. Estamos hartas de que no se cumplan las leyes con los maltratadores. Estamos hartas de ver que cada vez que ocurre un asesinato terrorista se moviliza la población, mientras nadie se mueve cuando asesinan a una mujer. Estamos hartas de los medios de comunicación que se vuelcan en primeras portadas contra el terrorismo de ETA, mientras quedan indiferentes ante los crímenes de género. Estamos hartas de ver por la calle criminales, auténticos peligros sociales, que viven tan felices en sus casas, mientras las auténticas víctimas se ven obligadas a vivir escondidas como topos para salvar su vida. Estamos hartas de jueces machistas. Estamos hartas, más que hartas, de esta situación intolerable. Queremos que se tomen medidas urgentes en cada municipio para solucionar este gravísimo e importantísimo problema. Que no nos engañen como hicieron siempre con paños calientes. El terrorismo de género se puede atacar y erradicar en cada casa, en cada barrio y en cada pueblo. Solo hay que tener interés y comprometerse, señores políticos. Ojalá que un día de este manifiesto no sea necesario y que todos vivamos en un mundo de paz y armonía. Gracias a todos y a vosotros por darme esta oportunidad. La verdad es que suscribimos las palabras de Matilde. Yo no acabo de entenderlo muy bien, la violencia hacia la mujer. No lo entiendo. Siempre no. Es un estado de inferioridad. Entonces, el inferior ataca con violencia cuando no hay razones. Yo recuerdo una vez un hijo de pequeño que lo llevé a hacer defensa personal, judo. Tenía 3 años. Y dijo que nada, que después de haberle comprado el dichoso... kimono. El kimono ese que costó entonces 3.000 pesetas. Os estoy hablando de hace 25 años, fijaros si me acuerdo, ¿eh? Sí. Bien. Entonces, hablaba con la CIE, dice, ya no vuelvo más. Porque dice, porque eso que llaman judo es una cosa de pegar golpes. Y yo no quiero pegar golpes, porque eso de pegar golpes es de brutos. Hay que convencer con palabras, ya, mamá, pero no con golpes. O sea que el nano, lógicamente es importante la defensa personal y tal, pero el hombre entendía que los golpes que no... Claro, de hecho, que la violencia engendra violencia. Y siempre que un hombre o una mujer, porque estamos hablando en este caso de violencia de género, pero yo considero igual la violencia de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer, ojo. Siempre que alguien ejerce la violencia es porque no tiene muchas razones. No, además, ninguna. Como tú dices, la violencia genera violencia. Incluso el hecho de hay personas que bueno, que no deben de estar, pero están armadas, aunque sea con por su defensa, pero siempre encuentran un motivo para sacar, para usar el arma. O sea, mejor pensarse bien si la responsabilidad es que eso implica, ¿no? Que a veces intentar defenderse lo que haces es propiciar una situación en que sacar las armas. Más violencia aún. Y es mucho más violenta. La violencia genera. Entonces, violencia lo que se intentaba evitar lo que es el efecto contrario. Y bueno, voy a comentar rápidamente que nos tenemos que marchar ya, nos quedan un par de minutos, que ha salido un libro que tiene que ver con Valencia. Lo ha escrito Rafael Solaz Albert, y es pues la ha publicado la editorial Carena pues hace muy poquito, y habla sobre creencias, supersticiones y hechos paranormales aquí en la ciudad de Valencia. Pues se ha presentado hace muy poquito tiempo y se llama pues La Valencia del Más Allá, editado por Carena Editors aquí en Valencia. Y bueno, si no pasa nada, pues no sabemos, dentro de un par de semanas, porque la semana que viene, el jueves, no tenemos programa, estamos fallas. Pues dentro de dos semanas intentaremos contactar con el autor de alguna forma y poder hablar con él y que nos cuente un poco más sobre este libro, Valencia del Más Allá, dentro de la ciudad de Valencia, que hemos hablado hoy de las fallas interesantes. Y bueno, nos tenemos que marchar ya. Matilde, como siempre, un placer estar contigo. El placer es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado y darme esta opción de que pueda manifestarme en nombre de tantas mujeres que están silenciadas, por desgracia. Gracias a ti. Esperemos, como pues eso, que esto, que cambie. Digamos, cambie y el año que viene no haga falta hacerlo. Como ejemplo. Y el la próxima vez que me invitéis, seguiremos con el camino de Santiago y seguiremos caminando. Y bueno, ha estado con nosotros Miguel Cebrián, al control técnico. Paco, como siempre, conmigo. Pues nada, que lo paséis bien, que parece que este frío se acabará pronto y que nada, disfruta de las fallas. Felices fallas a todos. Y que os habla de Garcés, como digo siempre, sean buenos y en este caso lo digo más, que les esperamos aquí en Fallas. Hasta luego, hasta la semana que viene.